entonces se joronga por estar siempre dopado. Fumando malta plantas y no soy vegetariano. Sé que tu guacha deje tu colchón repapado. Tengo manso bicho, parezco nigeriano. Ya quiere los... Se ha detectado algo. Se ha detectado algo. Hola, Lu. Hola, Lucy. Swagger Boys Mixtape. Así los concha, Stiffy. Swagger Swag. No la cuelgo, yo sé lo que yo hago. Aunque siempre ando fumado, aunque siempre ando volado. Quieren chupar los nabos, su pancho está quebrado. Yo soy indomable, ellos son muy delicados. Yo sé que soy indomable, ellos son muy delicados. Tu guacha viene invisible, lo deja lubricado. En los años valerá hasta mi chicle masticado. La gente me reconoce hasta estando capuchado. Los tíos se poronga por estar siempre dopado. Fumando malas plantas y no soy vegetariano. Sé que tu guacha deje tu colchón repapado. Tengo manso bicho, parezco nigeriano. Ella quiere lo sano, ella quiere mi banano. Yo no corto por lo sano, pero sí por las lozanas. Guachos enojados porque levanta más el terano. Posteado en el oeste, fumo el limón con mi hermano. Se hacen lo de barrio y viven en Plaza César. Me hace doler los ovarios, a mí me dicen te amo. Ya si puede chupar mi pingo y le digo cómo no. Su nombre es Rosa y apellido Melano. Fumo yerba calidad, parece yerba playadito. Me dejé pendejo como chiquis cuando era chiquito. Su guacho alto canuto se lo rompe muy poquito. Que rescate buenas flores es un mito. No la cuelgo, yo sé lo que yo hago. Aunque siempre ando fumado, aunque siempre ando volado. Quieren chupar los nabos, su pancho está quebrado. Yo soy indomable, yo soy muy delicado. Yo sé que soy indomable, yo soy muy delicado. Como ya viene y me sale, lo deja lubricado. Los años valerán